Buen día a toda la audiencia, a todo el equipo. Acá andamos, estamos bien, tratando, siempre con alegría, en la lucha, pero con alegría. Eso es bueno. Por supuesto. Che, bueno, en la lucha, pero con alegría, también están todos los gremios nacionales, provinciales. Hoy ha sido una jornada asamblearia en todo el país. Ya tenemos, por supuesto, determinado el paro para este miércoles y jueves por parte de los trabajadores de la educación, tanto universitarios como de primaria y secundaria, por lo menos en lo que tiene que ver con la educación pública. SADOP en esta oportunidad por lo menos no ha mandado ningún comunicado advirtiendo que se va a adherir. Y UTELPA ya confirmó aquí en la provincia que se estaría llevando adelante la medida de fuerza activa, como vinieron advirtiendo. También está toda la Asamblea General de Gremios Estatales ocurriendo en estos momentos respecto del ofrecimiento paritario, que ya conocimos ayer, no fue lo que esperaban los dirigentes, este 20% a septiembre dividido en 4 tramos, así que ya varias bases se han manifestado también en contra y han hecho una contrapropuesta que se tiene que resolver primero en el ámbito de la mesa sindical para ya el viernes llevarla a la mesa general. El gobierno, según dicen los dirigentes gremiales, está más duro que nunca, el gobierno provincial me refiero. Ha dicho que en cuyo caso no se acepte la propuesta, tampoco la van a liquidar este fin de mes, es decir, no la van a sacar como habitualmente ocurre por decreto, así que va a estar peleada la cosa este viernes y probablemente si no haya acuerdo haya algún tipo de medida de fuerza la semana que viene por parte de los gremios locales, ¿no?, de los gremios provinciales. Pero eso hay que ir tanteándolo de acá al viernes con el resto de las decisiones de las bases. Un datito que hay, que este 22 de marzo se esperaba la resolución del Plus Patagónico, una causa que tiene 9 años en la provincia. Los estatales están esperando que la jueza civil Fabiana Berardi se expida, ¿no?, y diga si corresponde o no que los pampeanos cobren como el resto de los trabajadores de la Patagonia, los trabajadores y las trabajadoras, este plus por zona fría, por zona desfavorable, el nombre que en los distintos territorios se le ha puesto. Decíamos el 22 de marzo era la fecha, pero la jueza pidió una prórroga, así que habrá que esperar algún tiempito más porque la Cámara Civil de Apelaciones le ha concedido este mayor tiempo. En principio serían 10 días porque se trata de un amparo, pero bueno, han pasado 9 años, así que se puede esperar cualquier cosa. Lo que están sosteniendo desde los gremios es que antes de este semestre, de que termine el semestre, debería estar la respuesta judicial, ¿no? Si es procedente o no obtener este plus patagónico. Eso, por otro lado, estábamos esperando, expectantes todos, que deciden las dos CTA en esta unión por el espanto que se ha logrado. A la 1:30 está llamada la conferencia de prensa, probablemente se adelantará un ratito, en estos momentos está terminando el plenario de las dos CTA en el que se va a decidir el paro general. La fecha tentativa que se estaba manejando era el 30 de marzo, no obstante, desde aquí de la provincia de La Pampa, el secretario general de la CTA, Julio Acosta, llevaba una propuesta para adelantar esa fecha, ¿no?, para que se hiciera en los próximos días. Y también es cierto que la CTA, las dos CTA, tanto Micheli como Yasky, han adelantado también que más allá de que se convoque para el 30, si es que esa es la fecha que anuncian en un ratito, en caso de que la CGT llamara un paro previo, también se acompañaría, lo cual parece bastante dudoso que eso vaya a ocurrir. Y por último, Juan Pablo, me parece importante que charlemos un poquito acerca de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que salió el viernes pasado, el 10 de marzo, que es un fallo regresivo respecto a los derechos gremiales, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras organizadas. En este caso, la Cámara revocó una personería gremial que había otorgado el Ministerio de Trabajo a fines de 2015, antes de que terminara la gestión del ministro Tomada, a los metrodelegados, ¿no? Estos trabajadores del subte, los trabajadores de Metrovías. Un gremio bastante activo, ¿no? Un gremio activo, un gremio que está enrolado en la CTA, en este caso de los trabajadores, en la CTA que dirige Yasky, un gremio que le ha hecho fuertes reclamos al gobierno de la ciudad y que tiene sus enemigos ahora en el Ministerio de Trabajo de Nación, ¿no? Estamos hablando del gremio que dirige Pianelli, Roberto Pianelli, que se desayunaba este viernes con esta resolución que es grave, sobre todo teniendo en cuenta que el gremio obtuvo en el 2015, la personería gremial, pero que está conformado como asociación y como organización desde el año 2009, en el que decidieron irse del gremio tradicional de UTA, porque, bueno, estaban en contra de las políticas que llevaban adelante este gremio, que ha logrado que en varios espacios se conformaran gremios y nuevas representaciones sindicales contrarias, ¿no? En el caso de La Pampa existe la UCRA, que se alineó en la CTA de Micheli, pero que también se disputa en espacio con la UTA. Bueno, Roberto Pianelli dio ayer una conferencia de prensa junto a los secretarios generales de la CTA, en la que expresó, por supuesto, el repudio a este fallo, un fallo que además, bueno, no les quita tutela sindical porque ellos tienen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras agremiados, ¿no? En su espacio. UTA casi no tiene representación de delegados y de trabajadores porque la ha perdido en estos casi 8 o 9 años en los que vienen llevando a cabo, además de haber sido antes los delegados del sector cuando pertenecían al gremio de la UTA, los que hoy son dirigentes de ACSIP se llama, ¿no? Es esta asociación. Así que, bueno, con preocupación porque esto pone en duda todas las todos los reconocimientos y las personerías gremiales que se otorgaron en el último tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que la fundamentación de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se basa en algún error de forma en el inicio del trámite, pero lo cierto es que el trámite tardó más de 4 años en llevarse adelante, o sea que se les podría haber achacado antes a estos trabajadores. Desde el gobierno del PRO festejaron la decisión de la Cámara, sobre todo teniendo en cuenta que, como te contaba hace un ratito, habían sido enemigos directos el hoy secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, con los dirigentes de los metrodelegados. Así que esto es preocupante, es para mirar con mucho recelo este tipo de resoluciones porque ponen en duda e impiden las nuevas formaciones gremiales si lo que se va a tener en cuenta es siempre las acciones que lleva adelante el gremio tradicional. En este caso, para discutir el procedimiento se citó 3 veces a los dirigentes de UTA a las audiencias y lo cierto es que los dirigentes de UTA no se presentaron, no tuvieron ninguna sanción y sobre todo sacaron el fallo a favor. Bueno, una resolución a medida de los tiempos que corren, Cintia, porque estamos hablando de la pérdida de una marco. De una herramienta. Claro, y de un marco de una situación, digamos, en la que los gremios vivían de otra manera estas situaciones, por ahí con alguna postergación, pero un gremio que definitivamente marcaba un camino alternativo a lo que es la burocracia sindical, a lo que había sido la burocracia sindical que cubría a esos trabajadores, ¿no? Pianelli, de todas maneras, anunció ayer que van a llevar este caso directamente a la Corte Suprema de Justicia porque viola, por lo menos además, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Así que, bueno, tenemos de todos los colores la información, Cintia. Siempre nos queda chiquito el espacio porque hoy el espacio de los y las trabajadoras está en pleno hervor, pero lo cierto es que aprovechamos cada segundo para poder ampliar, ¿no? Ampliar la información. Bueno, ojalá se sigan dando estas uniones y que no sean tan temporales, la de distintas facciones gremiales, porque para los tiempos que corren sería importante darles esa seguridad a los trabajadores que por otro lado se va perdiendo y van cayendo como en un abismo, ¿no? Bajo esta gestión de Cambiemos. Cintia, no sé sí, si te quedó algo más. Otra vez y para cerrar, de Cambiemos y de toda Latinoamérica, podemos leer las columnas de opinión de distintos periodistas que están cubriendo en Brasil, que están cubriendo lo que está ocurriendo en Ecuador, de lo que está ocurriendo en Bolivia, y lo cierto es que todo es evidencia que va en el mismo sentido. En Brasil esta semana también los docentes están de paro, en Brasil la caída de las ventas ha sido estrepitosa, la caída de la industria ha sido estrepitosa, con la llegada de Temer casi de una manera dictatorial. Así que también prestemos atención para estar unidos lo y las trabajadoras de toda la patria grande, como decía. Muy bien, entonces es algo a nivel continental, como marca Cintia. Gracias, Cintia, y volvemos a estar en contacto la semana que viene como mínimo. Por supuesto, hasta luego. Gracias, Cintia Alcaraz, entonces con la columna de los trabajadores y las trabajadoras. 106.